porque sería capaz de matarme por ti. A gritos te pido cariño, que tú le tengas demencia a mi pobrecito amor, ay, que sufre, llora por ti. A gritos te pido cariño, que tú le tengas demencia a mi pobrecito amor, ay, que sufre. Que tú le tengas clemencia a mi pobrecito amor, ay, que sufre.